Kalau dia nyet dong lu. Walah. Kan jangan anjir tadi yang gue dia bilang nomor kota baru tadi itu dekat mana. Habis itu. Oh. Muka tak punya dosa dunia nak. Saja. Ayo. Ya ba tu Muhammad. Akadian tan sor. Allah lagi dia kan dah pernah nak. Ayo. Para le musur kura pakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jaraka wa man kizi ala kina ya Fatima ako ya ande muso amma al mu'allaka musumi ngatra ni aduna sie kande fa kanat la taktum sharaha min narijan na'am ako musodol na kabona sirabata kita na'am fatarati akuna la maragati akuna isi le boka bila ko bia yae howa Jadi sini buat kabla kuih jasa Allah kosong na ya kalau konyang musuh nyapuare musuh miliar sudah furna kakor Allah ciraku musuh musuh lebo marga suena kata ada kamar surah kamu kafu ni lah marga aku na ada cira bawa mantu teh ati na sunan kaya sini kiamat. Alaman alamal Quran alamau alibayan na alamau alibayan. Ia sila kaya katakan kita tak sebaik kalau kumbir barian. Nah, pak. Siapa bau taman tu? Kaya musora. Kenal dia aja. Dia buka fataran bira tu nak kalah mereka laka. Aku dah lama. Aku nama nama yang orang tarik puluh kerakis sini dua orang dua lah. Aku lama mereka fatara puluh buara. Puluh. Aku nak buara. Kaya. Alam alquran. Nuna alam alibayan. Alam alibayan. Muso yara kira ba manto ane dinna nyongbara manto fitantiya ta lono de ya ba nyona de maragalo ya ba dia ni nandora tilla maragalo arti fatara firar kuna ta mikir muhammad o ta manto muso yara ku muhammad manto ya illo ila ni ko kira ba manto le beda ni la maraga ta du le wajin miri yara baka ko ka wuru sora ba akaja ajila maraga ti ya malaka ti ala arbiya ti arbu ni bisira la na su jama maraga na Fellureka akan aku eser sangsa fatam ndia maya siraku nata yeti yeti nai maraba maraba Allah kota ndia sita yora ni karmoche muso kita loreka barka illa marga ja gara gara yeti subhanallah ali ali ali re dia le karanga ta dia le lai jam muso ah ja gara kuna oyo atia dilo edo kala marga ta ga jam Allah kota nai ora ratu Ya jamani yote karabini na jamala kana tarati musur mir biye bana la marga ni fatra ka bira ira bay na ko sonna ne kare ale ya ko ko imadurte ira bay ya parma bazuka Allah kwenye mandoru kwa mbuna basuka basuka wale kafare sinu ta sinara la margabiri losoko anajana mama wa losoko anajana mama wa kafade muso ina muso mir tirar kar tirar kuna o kisa janga tan dua ka kondo fay wa ki che de wotuma nara na yoro na konyo esini nyi mama kala marga buru sin de tina bi tina tina bi ike boken de ene nara muso ko ja bi ko yi kumba ka bi o de tan ta dina yi ala kana bola marga bi la de man ne ke la marga bi ko nyani jara kadar mi jara ko ka bi ba le muso bara hal ya ta fura kala marga bi che ko na sra nya ka giri wa bekele ni sahih akon musomi nga terede ni aduna nende arkam na kafira nende nga naam akon akale musomi dogno fakana tituzi da zahab linsaniha yo musodwalo na chega kele wale tambo ye chee toro ye nene ye chee dogya jele kumur banke ale surna subhanallah ke ferde ale kumur banake musosona na ko le dia sura ka kafen waye abadan amma bari raw kora ama barira ibele kata muso tukutere abeti mayara ka ado wi mi ala tama ka ene da muso muso sona tie ko biema ka tie maya ka yere majiri tie den tuk matra ka fena sabu ya gartu be wala ba jimani akata den kana ma mo nyongore den kan inshallah da tinya tu ko fla be muso muso le ya tie toro anendena kama la ka tie anende mo nyongonya mo ko tawanta ka tir ka du janda mana Dok, dok, dok, dok, dok, dok, ايه قال المسؤول سيدنا مرمزا مرحبا فكانت نعم تردي اطفال الخلق من غير امر توجيها اكو مسؤول مرحبا قال مغبا بولم بولم مغبا بلان كورا مغبا كون دي با نامي ما يرى يو wala baji mani mahaba muso dolo arka muso min na sindaka filaka ka dinna muso dolo mahaba aka mo do denya be kumara palam aya simbo ka dem nasimi ina ta amin kito da kudu singol be hal ka nasimi o kono de akil na me ma yata muso muso le sindi mo do de mani furke ma diama kama la ka ta amje are min na kin isim filale ka ye do janna mara mun ko ta ni ka sindi mo do de ma ele ka sindi mo do de ma wo denta furni le denta ele duguta de wo haram era hal dunya kata to wor mo fla la tinya furtu de na ni ko da kira ma mi do dinara akoran bo ye nanu ko muso denta ka de ni jama ar fla wo ta furu wo haram era ma jinu mu tawratu nan kasin jama ni jama do lwara jinu mu biara ye to ka do jana mara arahmanu ala mal qur'an ala kalilana sindi ke do din man na makani ke ta dia ni ina dun isin flaka ala mark flaka ni na na na na na saraka do agannaye muso fe sirani be jona ariake ari tara mogolo bugo pala ari tara mogolo bugo pala aya simbia na ka tara ban kwati simbi mo opere fe fo muso eta muso le ye eka dia ka simbia ma wotisi ka to ele tá eu vamos ter que ler de novo tem que ler já não aprovou harmonia ali não barulho de musoma até já agora ora me pula se chega que não ela tira a caíra musoma do nada eu vi lá cano arcalem na casa sem filara vamos a mumu sosilo maraba sacar na primeira ata não musodolo não تهرج من بيتها نعم لقاي اجن جاودي ولا تنتكس من الخيل والنفاس ايوه ايوه ايوه ايوه سبحان الله ادي زي كتاوتها يا نورا نعم مرحبا كيتي على كركا ترن مسو مرر مسو ما كان بغيتي معنا موتتنا ويا ما فتوما اترى الدواني بولانيا لا تكينا كوكو دبا كانغري اكانغري هيرا كوتا كو مسو مي بوا تي بونا ني نعم لوارا نعم كما لا كتا بورن سيميو Sele mna katri katra amina tengu atengula ka kuturu ka bejana mara. Muso dole musomi ka jeremba surati jeremba ku. Muso dole musomi ka boyir surati yir si kula do ngi ngake. Kama la ka sale mna dugam na woleta. Marhaba. Wale jare mawadata. Benama. Yoli. Mawadata benama. Yoli. Mawadata benama. Mawadata. Ramada benama. Benama. Benama. Benama. Benama. Benama. Alena adaba ayere farile ka kanime muso mido naam fari betiga tigala ni naam ta si do yedo naam ale muso dolo naam fasiaru namsa halinati ale bena ayere bangile ka de mogor maratu ka masir ya dugar ya e pani do akita ma mogor ya be atokuru ni asisi kuru akita ma fani fugele fugele do mogor ya farie akita ma dinani dia sura mogor to ki bile buke ma ka ha gale ate wole do muso masir le do bige ta da ha foi que tava no lugar e cana amaram a tia e a mãe também foi o lugar que já era o musulmã também o Allah da wada lilana dia para dia do mal na falou da do lágrima o Allah do dia que vem Allah e a minha do mal do lágrima até vila seja catarata vá buruma maraba sabe a tingula naam sabe a tingula bunan te juia biasi que do acá maraba você doalo naam cana te takdir ala salat wa siyam wa lam tatada wa lam tusali wa lam takdir min al janaba você doalo naam e naam e kasundo ate seri jemina naam ate seri naam janaba ku maraba musul meti janaba ku la yamalaka te sabe a tingula te jugo buntano te jugo te jugo bena kale ala kito o lana wa ikado naam dalam masa kemarin dia mahu konyol alat tak alat kena aku musuh siapa warta mani dalam masa nak aku lakadi maraba ni mana angin ni ada muka kumat dofa angin ni kita yang bakal le arah dua kanya uli kalau sudah miang biar tak warta miang biar tak ada mana yang bias saya sudah pakai tuas ya ikan cerita cerita kata kami yang kena berani alam aku seram aku wa amalati rasuha كراس الخنزير مغمي نعم بيكون مسومي فريب سوف الفريب فكانت نما متا كذبتا فكانت نما متا كذبتا فكانت نما متا كذبتا فكانت نما متا كذبتا فكانت نما متا كذبتا فكانت نما متا كذبتا o dugal an sira mata ara lolo sin kan lo ara ba furura ara ba furura de jamala ka tarte dia la djugum mo mo le lo fla fla ki kuma fanya kur ga mo tiar kuma kan ye dawar kuma ka ki sur tia ki furu tia ki nyoma manyi ki bon tia jamala ka tarte nya ba muselewa ave tia lewa kira ba ko ni jamala ka tarte afareke li afare akunike li akunyi afareke so fal kunyi akwale musoi nuka sigi dia lama faka ale musoi nge kada kene mo sotie mi ma kany mo ti kada badde ma flatie mi ma kany mo ti kada fa tonu fa sotie mi ma kany jama la kabe li ala djumi eta e mo sola ala ko ina teni maraba ala kisuma amen ala kisuma wala banda ala ye kira ba kan fara kan ban nan mayama na mi ma do tama ko biafe na mi mal ki tama sin a sin kunti se duma atama kan ngar mo ka fanyi yukalo kati kata yukalo kati kata yukalo kati kata tama cheri cheri yukalo kati kata Atem kundi de duma yukalo kati kata ani mo mo saya ama kami ada la yukalo kati kata yigeri yigeri yigeri ne yukalo kati kata cheri cheri yukalo kati kata na fi de tama te choko kita mo te sa che kati kata ali jamu ha eja ama kami de we ato bo me tira ale muta ale ale muta ala ma ke drama ale mu nyamo pla pa te nyamo ale lo ale ka mo kami bora digene mu so mata ode lura de Mende ma pa kala ke ko da yan tokil de. Ha. Oye. Uga lo kati kata. Uga lo kati kata. Uga lo kati kata. Ada ma bola tu ko do fa ni kala ka fa ni ma ti tokil wor ko da ngi ko yan ti afo. Ogo. Ni afo ti. Ala ma kala ma. Amina ya. E do na de. Oya gulu ta ma. Oya gulu ta ma. Gulu ta ma. E mo ha mi muso mi nga tra sa do wu de. Yo wa. fitna ke baba dal yo alele ya tiene du mor bla nyona musolo mi ya tiene na bla nyona musolo mi ya tiene di musolo bla nyona musolo mi ya tiene lu mor bla nyona musolo mi ya tie tere di ke musolo musolo kata tere ko le be ke ke le ne fe ite mo do ni lu ra ke ne kama la kata se elena e saura go wule baba ala ngi ka bo ba la akala ni akala fa lo ko nyori Aga ara ke maya tani ara ke maya tani ke dawon na kororo ara to arbu nya tayama ni ke kana wul ni ko ko le hali ti ande wori afo ti ande kala fa ko e ke tabo ye musa ya lu bu nya nyimati wa ga arbe ke fa kala taw wa do furura kana taka dalele ka ni ka dalele ke ngal lawla mun mun kala e ni ko ro wala dalele e taka to wala mo do so biya ya ko do ni kata naje ala rek ti ka boma ala rek ti ka boma to mo ro ande ra fu furu ta ala dimina kele ta don ho ya boma anya sora on do kele ne o ta wanya fa de arman na ala ala ma ale ka mo don di mo mi lon di ara ye ala ala ni mura ka ya don dalele ka danga ya ni Bye. Yeah. samana arjana nisiye wauda kada na mato kala darada aya mangri si kala na ya ele era que bruta, capanita, cabejeira, carpo. it ala ya biye kafara ye hali ka taga se tere ɲigira fɛn o fɛn ka tere ya ko to a ma o fɛn biye ko to a ma o fɛn biye kafara da ɲini k'a di a ma o fɛn biye to k'i sigi ɲini k'a di a ma ko muso a mun ka o a y'a to k'a furucɛ fani de ko furucɛ t'a fani ko e de yɛrɛ k'i bolo ta ka fani ta k'a don ji la k'a ko e t'a mana ka taa fani ja e sen ka dugawu dugawu dun a bi. Ah, kan ni danya furu ni na.